Otro sábado más, vigésima temporada del Desenterrador. Y bueno, estamos todavía arrancando. Son 20 años de programa. Pues las ideas que a veces escasean. Pero yo creo que la gente que ha estado atenta al programa de agosto, a los programas de agosto, han sido de los más interesantes que ha hecho en toda en toda su historia. Las entrevistas con la gente de la triple entrevista con la gente de Covenant, el playlist de Robert Post de Bannon Sussans. Es una auténtica maravilla, la verdad es que estoy muy contento que me hayan salido las cosas tan redondas en ese sentido. Y claro, ahora pues bueno, hay que intentar relajarse o no, siempre salen cosas interesantes. O interesantes desde el punto de vista del oyente exigente. Pero creo que tengo también derecho un poco a reclamar ese factor que siempre menciono en el programa de disc player, selecta, disc jockey, como se entendía en los inicios, aquel que pone canciones, que es como yo empecé el programa. Y lo que he hecho en este es un resumen que me parece una buena manera de arrancar o de empezar a arrancar la vigésima temporada. Es una selección de canciones que tengo preparadas por si algún día pincho música en algún evento, en algún bar, en algún local. Y es una muestra de lo que es capaz o del tipo de música que puede llegar a pinchar el desenterrador si se le da la oportunidad. Y van a ir en seis grupos las canciones. Así que vamos a exponer en seis grupos, como he dicho, las canciones de los estilos que el desenterrador escucha más que nunca últimamente. Aunque también habría que incluir una sección del metal, pero yo creo que el metal, el noise, el ruido experimental más extremo, igual podría tener una sección aparte, un programa aparte. Y tampoco creo que nunca vaya a poder pinchar noise en ningún lado. Pero bueno, vayamos. Empezamos por la electrónica, vamos a decir IDM, dubstep, experimental, pero tampoco demasiado extrema. Y ahí tenemos a una selección de cuatro canciones de Autechre, de PLC, sí. Ya sabéis que los títulos de Autechre son un poco como algorítmicos, no tienen mucho sentido. De hecho, comentaba, me acuerdo, Pablo, el otro día en unos programas que hicimos en agosto, que cuando estás todo pasado de drogas o alcohol y no se te entiende al hablar, que hablas como Autechre. Luego, sus rivales no, pero como el otro lado de la moneda de lo que es la electrónica IDM, Boards of Canada y su mítico Sunshine Recorder. El dubstep, pues Burial, como no. Y un temazo que me tiene loquísimo y que encima es muy bailable, se llama Loner. Y luego John Hopkins, que es un hombre que ha mezclado perfectamente la electrónica IDM con la electrónica de baile, con un poco de glitch, un poquitín de ruido, algo de ambient, es un mago absoluto. Thank you. Thank you. Thank you. seguimos con este programa, no puede ser más egotístico, la verdad, pero es que, no sé, me da un poco la sensación, por el feedback que recibo de la gente, que la peña se piensa, o por un lado, que solo escucho death metal y estilos adyacentes, o que solo escucho ruido, pero no llegan a apreciar la cantidad de opciones musicales que puedo ofrecer si pongo música en un bar. Así que esto es como una especie como de portfolio del desenterrador. Y en este segundo volumen vamos a poner un poco la electrónica de baile como la entiende el desenterrador. O sea, esto no es tecno como tal. De hecho, creo que cuando haga, voy a hacer un segundo volumen en el que voy a meter el metal y voy a meter el tecno. Porque aunque está sonando electrónica, ha sonado y va a sonar ahora, esto no es estrictamente techno. Vamos a poner una remezcla de un tema que ha hecho Guy Borato con Mark Lanegan, que hizo increíble, que se llama Black River, y lo remezclaron Bomb the Bass. O no sé si Bomb the Bass lo hizo con Mark Lanegan y lo remezcló Guy Borato, no sé cuál de los dos es. Pero es un temazo. O sea, ese tipo de minimal house, dub house, que le va con un nido al dedo a la voz de Mark Lanegan. Con ese grano que tiene, bah, es una maravilla. Y luego vamos a poner a los malditos Death in Vegas, que después de sacar aquel disco llamado Scorpio Rising, en el que colaborara Liam Gallagher en un par de canciones, y que fue un disco que, bah, pegó bastante fuerte, hicieron muchas giras, yo les vi un par de veces y tal. Se fue uno de los miembros y luego empezaron a sacar discos, pero, o sea, como para nadie. Como si yo no les veo carteles de ningún festival. No sé, ni un Primavera Sound, ni pinchando. No, no sé, están como desaparecidos. Pero siguen sacando discos muy guapos. Esta canción que se llama Comb lo demuestra. Y luego vamos a escuchar, pues, joder, me acuerdo cuando les vi en el Vega Live, Hercules and the Love Affair, que en sí mismo es un grupo, pues sí, como electrónica, así muy bailonga, muy housera, muy party. Pero que colaboró a Noni en dos canciones y. Me acuerdo cuando pincharon el Vega Live, que no, o sea, salieron como cuatro al escenario y realmente era un tío dándole al play y el resto bailando. Pero da igual, porque fue un fiestón de la hostia. Y cuando pincharon esta, buf, buf, se llama Raise Me Up, un temazo. Y cerramos esta sección de electrónica de baile, según el desenterrador, con un grupo que me tiene loquísimo. Me tiene loquísimo. Se llama Mono Lake, son alemanes. Y esta canción se llama Alaska, de un single de 12 pulgadas que se llama Melting, Alaska Melting. Y es que da la sensación de ver Alaska fundiéndose. Thank you. a cold, which way it's gone. I feel the half that is missing. Too tired to love, too tired to love, too tired to love. Yeah. Vamos pues con el tercer volumen. En este caso nos tiramos hacia el drum and bass. A mí me encantaría, de verdad, aunque fuera como introducción a una fiesta de una rave, pinchar una selección que hice para un programa del desenterrador con el drum and bass que a mí más me gusta, que es el de la escuela de Good Looking Looking Good. Y aquí van tres temitas que estuvieron, es que salieron en ese programa. Una remezcla muy reciente del grupo Above and Beyond, que es un grupo así como muy chill, muy, muy facilón, muy house, muy, muy fácil, pero que esta remezcla del TV que me es una maravilla, de la canción Homecoming. Luego Discovery con Orca y el recientemente fallecido, también le hice un programa, MC Conrad con el japonés Makoto, la canción Golden Girl. Thank you. take it back. Munich crew needs to feel you. You know how we do. Take it back. Is there anybody out there who's got a good vibe going on? Good vibe to share. Say, oh yeah! LTJ Morgan taking you there. Reaching out to the Sex and Motion crew. Movers and groovers crew, you know how it do. Ladies too, bring your vibe too. What would the party be without you? Let's break it down for you. All the girls and girls inside the place, lovers of drum and bass, sit down, check it. Something about you. Something about you. I wanted to tell you, but I don't know how to. I don't know how to. You called me to react to that. What am I supposed to? Act when you're around, girl, if you want to. We can choose to, when we do, what we do. Find ourselves a feeling to get close to. Insecure, not really sure if I'm supposed to do. Feel you. Should I please you? Should I touch you? I don't know if I really know you. There's definitely something about you. Now that I found you, tell me, should I let go or should I hold you? Show you, I don't know if I really know. Ya hemos recorrido las electrónicas que más escucha el desenterrador, aunque como ya he dicho antes, quiero hacer un especial del tecno que yo pincharía. Cuando digo tecno, digo minimal tecno, dub tecno, tecno industrial, tecno a secas. Me gustaría hacer un programa, pero uff, la verdad es que es una tarea complicada. Hay mucho que rascar, muchas aristas. El tecno en sí mismo es un mundo y creo que necesitaría ayuda, seguramente. Así que nos pasamos al post-punk, muy comillas, porque a mí el que más me gusta es el post-punk más melódico, más popero. Pero aquí lo que he hecho es una selección, así un poco de como de las distintas, usando la palabra vértices. Por un lado es el post-punk más oscuro, pero sin llegar al goth, de Aesthetic, con la canción Pharmacy. Luego esta canción de David Bowie, que está sacada ya cuando el post-punk ya existía, que mama de todo lo que hizo él y del post-punk de una manera increíble. A mí me parece una canción impresionante llamada Ashes to Ashes, una letra increíble también. Echo and the Bunnymen, que sería el post-punk más de cámara. Y esta canción es cuando todavía era post-punk ruidosillo, con disonancias, y estaban ya pasando al pop que perfeccionarían en, pues en discos como en Killing Moon y canciones así. Y cerramos con el propio goth rock, y no con los Sisters of Mercy, que sería lo lógico, sino con una banda de la segunda ola del goth rock que se llama Nosferatu, y esta canción que me encanta. Como la mayoría de las bandas de goth rock y death rock ahora que han salido, no dejan de ser como distintas vueltas de tuerca a la fórmula de Sisters of Mercy, ten en cuenta que Andrew Ellis jamás se consideró como goth rock el mismo. There is no cure, when there is no sickness. say it's true. They got a message from the Action Man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love, saw the details fall away. The shrieking when nothing is killing, just pictures of Jap girls in synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands, but I'm hoping to kick but the planet is glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's mind, hitting an all-time low. Time and again I tell myself I'll stay clean tonight, but the little green wheels are following me. Oh no, not again. Ashes to ashes, funk to funk it. We know darkness. Your superstitions, your salon. Seguimos con otra, pues una sesión que hice que me quedé muy contento, aunque bueno, igual no todo el mundo lo pensó igual, el Ambigu, que la llamé como sesión de psicodelia, lo que pasa es que pues, al final acabé un poco lanzándome al post-punk y a otros estilos, un poco pues viendo un poco, dependiendo de lo que la gente, lo que veía por ahí, leyendo el room, el reading the room que dicen los raperos. Y nada, pues las canciones que vamos a escuchar en ese rollo es el crowd rock de Escuela de Can con la canción Mushroom, el neopsicodelia crowd rock de los islandeses de The Skeletons, en el que hay miembros que todavía, creo que hay uno de ellos que, yo, que todavía sigue tocando en la Brian Johnston Massacre, solo tiene un disco, se llama Death Mantra, la canción que ya tituló el disco, luego Hawkwind, Reyes del Space Rock. Y esta canción, que es casi acústica, llamada Children of the Sun, que si uno conoce Monsters Magnet y ha escuchado bien el Dubs to Infinity, va a decir, ahí va Dios, solo digo eso. Y cerramos con el prog rock psicodélico de primera generación de los King Crimson, con esta canción llamada Epitaph, que es una maldita y absoluta maravilla. So much of it, I was wrong. We'll be right back. children of the sun. This is our inheritance. No longer chaos and confusion. But love and love is so Y cerramos con un poco de shoegazing, con un final, con un giro que no, que me apetecía, sin más. Porque es una carpeta que tengo que se llama shoegazing y Britpop, que no, yo creo que debería de dividirla. Porque sí que es verdad que el shoegazing es un estilo de pop muy ruidoso y distorsionado, eminentemente proveniente del Reino Unido. Pero el Britpop, que es una etiqueta un poco de mierda, porque el Britpop existió mucho antes de que la etiqueta se creara, pues es muchas más cosas. Y la cosa que más es la que va a cerrar esta selección, con la que me despido. Primero vamos con el shoegazing de segunda ola de Ear Formation, una canción que me encanta, que escucho todos los diciembres, Love Is Ever Sun. Otro shoegazing casi de tercera ola llamado Flying Colors, sonado el desenterrador. Bueno, todas han sonado, yo creo que todas las del programa de hoy. 1987, el shoegazing clasiquísimo y absoluto de My Bloody Valentine con esta casi ambient To Hear Knows When. Y cerramos con la sorpresa, con lo que para mí es Britpop y todo lo demás. Pues bueno, simplemente ha reformulado esto millones de veces. The Smiths, Stop Me If You Think You Heard This One Before. Hasta el sábado que viene. If you think that you've heard this one.